tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewing. We're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Bueno, como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como cada miércoles, es para todos ustedes un verdadero placer que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco y suave y lentamente, a tres de los cuatro miembros siempre solicitados, siempre aclamados de este gran programa. Aquí frente a mí tengo al elemento de moda, al lleve la mascarita, a nuestro comercial de PETA incluido, el mismísimo Wookie. Exactamente, aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el Zangief de los podcasts, el Hugo Strange de los cómics, el mismísimo Master Podcaster, Dan Campos. Bienvenidos al único programa en el cual procuramos tener buen tino y no únicamente cuando lo tenemos que pegar a la piñata. Exactamente, y en esta ocasión tampoco nos acompaña nuestro carnalito Zico, eventualmente se reintegrará, no hoy, pero espero que para el programa que entra. Me costó menos trabajo editar la semana pasada, güey. Tuve que recortarle menos. Entonces, fue un programa más completo para todos los que nos acompañaron en la transmisión que tuvimos por YouTube. O la banda que nos acompañó en, ¿qué es? ¿Twitch? En Twitch. Exactamente, en Twitch de Churros y Palomitas. Twitch.tv/Churros y Palomitas. Porque allá necesitamos clics también, ja. Raramente. Nada más duda existencial, en Twitch los videos no se quedan guardados, ¿verdad? Si tienes cuenta en Twitch no es de que ahí sí voy a volver a ver. Duran 30 días porque ya es una onda más de literalmente de comunicación, tal vez no al nivel de Caffeine, que Caffeine es literalmente si lo viste en vivo lo viste y si no pues ya te la pelaste. Para que nos aprecien, desgraciados. Pero bueno, no se preocupen, el programa está en YouTube. A menos que algún ojete como yo, o como alguien que tenga el control, lo quiera ocultar, va a seguir disponible. Obviamente sin la excelsa edición que hace mi carnalito, sin las portadas alternativas, pero todo así en crudo, en raw, van a ver hasta cuando las personas se levantan al baño, Básicamente. Bueno, rápidamente a los que tenemos que agradecer infinitamente es a nuestros Patreons, porque ya saben que gracias a ellos podemos hacer toda la bola de mensadas que siempre hacemos, aunque ellos no lo vean, no importa, nosotros la seguimos haciendo. Básicamente para distinguirnos de los que dicen que hacen, pero no hacen absolutamente nada. Porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio y Sargento Rosales Jaime. Y al parecer Jorge López recibió el Blue Discharge, no estamos seguros, pero si lo ven, pregúntenle. Exactamente, o sea, básicamente no pasó tu tarjeta, carnal. También una cosa que es importante mencionarles, que otro de los beneficios de los Patreons es, y eso le gusta a nuestro Patreon Carito Ramos, si tienen algún tema en particular del que quieren que hablemos, pues no siempre son ignorados, en ocasiones hasta mangas nos hacen leer, no sé por qué, pero pues para que vean que sí tiene sus beneficios. Aquí no es de que hay, probablemente en 3 años y si... No, aquí es, a ver, para que vean que sí le sabemos de todo. Bueno, rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Pues vamos a hablar de uno de los personajes más icónicos y más reconocidos de Marvel y vamos a ver una situación en la que se ha confrontado en su última miniserie. ¿Ha perdido Hawkeye el tino? Sí, ¿qué sigue? Ok, entonces, la siguiente pregunta es, ¿de qué lado más caliguana? Porque yo era el cocodrilo, güey. Exactamente. Bueno, rápidamente, yo creo que es importante mencionar y hacer un pequeño background de lo que es Hawkeye. ¿Cómo empieza este personaje? Hawkeye comienza como villano de Iron Man. Ajá, y es una de las cosas que siempre nos ha llamado la atención con respecto al grupo de Avengers en general. Que quitando la primera generación o la generación original, parece que los Avengers se dedican a reformar villanos y de ahí pues mandarlos ya a lo que es la fama o ahora sí que a luchar por la justicia. Quicksilver y Scarlet Witch fueron villanos y si se ponen a revisar un poquito la lista de los personajes que han, o de los integrantes de los, o sea, yo creo que un 40% han sido villanos, ¿no? Que de hecho, y voy a interrumpir un poco porque se está cortando un tanto mucho tu conexión, carnalito. Efectivamente, de hecho, tenemos un programa donde nos enfocamos mucho sobre los villanos redimidos, en este caso. Y Hawkeye, que fue creado, desde luego, por el mismo Stan Lee y con Don Heck, apareció, creo que fue en Tales of Suspense, que en ese momento precisamente era el título estelarizado por el mismísimo Iron Man. Y es interesante porque él es, yo creo que una de las figuras más emblemáticas sobre el proceso de redención de los distintos personajes. Porque cuando fueron los Thunderbolts, que de hecho tuvimos también un episodio enfocado en ellos, en qué pasa, por ejemplo, cuando no hay héroes, qué es lo que hacen los villanos, ahí busquen esa información, ahí es, hablamos de todos estos temas. Pero él, Hawkeye, ha sido el personaje más característico. Porque si bien no ha vuelto a caer como un villano, él es el mejor ejemplo de la redención, ¿no? Es el mejor ejemplo de que si yo pude, yo tengo la disposición, a mí también me discriminaron, entonces yo puedo echarles la mano a todos. Y era, curiosamente lo hemos visto, no tanto en cine, pero sí en cómics y en grandes series. Es de los personajes, de los fan favorites, pero también es de los contrapesos necesarios. Oye, que se peleó Hawkeye contra el líder en turno, que puede ser usualmente el Captain America, puede ser Iron Man, puede ser el que tú quieras. ¿Pero por qué? Porque es el humano de a piso, ¿no? No es el megamillonario. Esto sí pasa en las películas. Oigan, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Confróntalos a los extraterrestres o a los seres mitológicos o a los robots? Solo soy un tipo con un arco, o sea, no tengo ninguna otra habilidad más ser tal vez un atleta a nivel olímpico. Pero también es precisamente esa visión que le ayuda. No es como que el que sabes que siempre va a tener la razón. O el Captain America, cuya principal atributo es de que él te puede demostrar. Esto sí se ha visto nuevamente en el cine, para los que sean como Yuyito Navy, que no saben de los cómics, para que no se sientan descontextualizados. El Captain America tiene un gran atributo, que cuando él se presenta, sabes que si él va a ser el líder, lo sigues hasta el infinito. Lo hemos visto hasta en los crossovers, donde el mismo Batman dice, ¿sabes qué? Yo podré ser estratega, pero el líder de campo es el cuate del escudo, porque es el que sabes que le va a entrar a los catorrazos. Entonces, ¿quién sería capaz de ponerse en contra de semejante figura de autoridad? Y es el papel importante e interesante que se establece con Hawkeye después de su redención, ¿no? Ok. Entonces, una de las cuestiones más interesantes es que desde el run inicial, él es el que siempre se le pone, como bien dice Dan, de contrapeso al Captain America, ¿no? Por distintas razones, porque primero parece más bien una cuestión de mero egoísmo, de mera sassiness, de no sé cómo llamarlo, que va contra todo el mundo, ¿no? Va contra cockiness, es la palabra. Va contra Iron Man, como bien menciona Dan, puede ir contra Quicksilver, que básicamente es al principio es de los que vemos con una interacción más interesante, pero no nada más es en la cuestión de liderazgo, ¿no? También es así como que yo voy a ser el ladies man de este equipo, porque lo vemos que es el que ahora sí que anda saliendo con Scarlet Witch, en algún momento salió con Janet Van Dyne, cuando ella era líder de los Avengers. Con Black Widow también. Con Black Widow, que originalmente era el como que el gran romance, ¿no? Era Black Widow y Hawkeye, eran así como que la pareja de Avengers, ¿no? Una cosa interesante con ellos era también precisamente el hecho de que tenían tantas cosas en común. Los dos hemos sido villanos de Iron Man, ¿no? Oh, Dios santo. Exactamente. No, y eventualmente lo ponen que los dos habían sido espías, ¿no? Entonces, digo, son de esas cosas interesantes que me dan la atención, que a lo largo del tiempo, y yo creo que una de las iteraciones más interesantes de Hawkeye es precisamente después de Heroes Return, no, de Heroes Reborn, perdón, en el Heroes Return, cuando lo escriben Busiek y lo dibuja George Pérez, que ahí es donde vemos la manera tan frontal que tiene Hawkeye, de hecho un tanto violenta y agresiva, para enfrentarse a ahora sí que a la figura de autoridad dentro del equipo, ¿no? Porque en el momento en el que no quieren o no se sabe si van a aceptar a Firestar. Y Justice. Y a Justice. ¿Sabes qué? Al carajo. O sea, si tienes que quitarme a mí del equipo, pues quítame a mí del equipo, ¿no? Cuando todos los Avengers están en ese run, que están viendo quiénes se quedan, cómo se van a organizar con el nuevo liaison y todo ese rollo. Él es el que dice, a ver, están muy tontos, éramos como 35 y no pudimos derrotar a un villano tan pitero como es el... ¿Qué es? ¿The Human Top? No, el, es que es muy parecido al de DC Comics, al villano de Flash. Era de Top, ¿no? Tal cual. O bueno, sí recuerdo ese número, pero el punto es que es villano pitero y estaban todos los Vengadores de cuando regresaron de la gran aventura medieval, que fue el arranque de ese arco, donde literalmente estaban... todos los Avengers habidos y por haber, y por lo cual se tenía que establecer el core team, que todos sabemos, pasó con la Justice League, el número ideal es que tengas a 7 personajes, los 7 magníficos, y en este otro caso las reservas. Pero también allí ocurre una cosa muy interesante, porque el mismo Captain America le dice, en medio de las discusiones, a ver, espérame tantito. Primero, sabes que tú y yo tenemos una gran confianza, carnal. Segundo, sabes que estas cuestiones no se deben de discutir en público contra las figuras de autoridad. Si estamos en una mega reunión con los 80 personajes que son Avengers, porque todos son Avengers, creo que hasta nosotros lo fuimos en alguna ocasión, sabes que estos temas se deben de discutir en privado. Tercero, sabes que por la misma confianza que te tengo, yo te necesito en el equipo. Y la cuestión es que nadie está cuestionando lo que estás diciendo, porque muchos piensan de la misma manera que tú. Y precisamente por eso te necesitamos, porque se necesita un contrapeso. Que después, aquí hay una cuestión interesante. Creo que se sustituye, por ejemplo, en el ron de Hickman de los Avengers. Y sería muy interesante verlo en series posteriores. Porque si bien se relega, recordemos que, también que Hawkeye ha sido el outsider. Él fue el líder de los Great Lakes Avengers, que qué equipo tan más divertido y tan más pitero. Él también fue líder de los West Coast Avengers. Entonces era el líder de facto cuando no tengas al Capi, pero nunca el líder que va a ser del equipo principal. Por eso mismo él tiene la queja, por eso mismo él tiene la misma crítica contra el Capitán América, como ya mencionamos, contra quien se le ponga enfrente. Cosa que después él es reemplazado en cierta medida por Iron Man, que es Iron Man y el Capi son el alfa y el omega, ya ves que lo pone Hickman bien, bien bonito, bien poético y todo, la vida y la muerte. Y pues Hawkeye, ¿qué es? Pues el cuate, nuevamente el cuate de barrio, es la conexión humana, pero en esta ocasión ya estaba pues incluso con, digamos que un poco dejado de lado, que nuevamente pues ha sido como que parte de su esencia, siempre ser como que el equipo de perdedores que llegan a salvarte, el equipo de personas en las cuales no confiarías, los mismos Thunderbolts, que él ha sido nuevamente líder, después eventualmente Bucky. Hay una cosa interesante que ya mencionaremos, no sé si en el segundo o el tercer bloque, porque curiosamente el perfil de Hawkeye se ha repetido de distintas maneras, y el Winter Soldier en cierta medida por eso son tan buenos amigos ellos, además de que han sido cuates de, no sidekicks necesariamente del Captain America en sus encarnaciones actuales, y ahí podríamos incluir incluso a Falcon, que de hecho ellos tres han hecho un buen equipo. Y hubo una miniserie, no sé si se acuerdan que la mencionamos hace 2 años, parece un poco más de tiempo por la pandemia, donde estaban precisamente Hawkeye y el Winter Soldier y tenían que confrontar a Natasha. Bueno, no a Natasha, porque en este momento estaba muerta y estaba la nueva Black Widow. Entonces, nuevamente son los Outsiders los que están, No, espera, eso es otra franquicia, demonios, eso sí, es DC Comics. Y ya los van a cancelar. Exactamente. Pero es nuevamente, es el líder de facto, pero nunca pero siempre del equipo alternativo. Exactamente, y a mí lo que más me llama la atención es que de una u otra manera, aunque es el contrapeso del Captain America, las ocasiones que le ha tocado ser líder, no es un líder en las mismas capacidades que ni siquiera que una Janet Van Dyne. Recordemos que The Wasp, cuando fue líder de Avengers, era demasiado asertiva. De hecho, en cuando fue todo ese rollo de The Vision, que lo desensamblan, que regresa Janet Van Dyne bueno, más bien que va así como que a checar y a supervisar a ver qué onda. Él no es tan asertivo, no es de los jefes que siempre piden una segunda opinión, pero todo lo que se hace, de hecho, y aparte es una persona impresionantemente testaruda. Recordemos que cuando era el líder de los West Coast Avengers, o Avengers West Coast, no recuerdo porque se usaron los dos nombres, en el tipo US Agent, que de hecho hay un número en el Avengers Spotlight en donde se pone su armadura, porque recordemos que hubo una época en la que todos los Avengers traían armadura. Ahora sí que le dice al US Agent, sabes que ya me tienes hasta el socket, compadre, tú y yo ahora le vamos, ahora sí que te veo aquí afuerita, ¿no? Con sí, armadura y sin armadura, obviamente el US Agent le pone la patiza de la vida. Y lo que vemos es que una vez que está en la playa, que dice, ya ahora sí, ya te rindes, y nada, no me voy a rendir. Es una de las características que tiene Hawkeye, y que yo creo que por eso es importante siempre tenerlo dentro dentro del equipo, ¿no? Situación de del no es la falta de respeto, sino el cuestionamiento a la autoridad. Efectivamente, es el contrapeso, como ya lo habíamos mencionado, pero también yo creo que esto, algo que nos va a dar para la pauta para hablar en el segundo episodio, ya hablamos de para qué sirve, ahora sí que el buen tino que tiene Hawkeye, en qué punto se aplica, pero también sería interesante ver por qué, ahora sí que por qué el mundo lo hizo así. Recordemos que ha tenido distintas iteraciones, la versión del cine está más cercana del universo Ultimate, tanto en el vestuario como en la actitud. Aunque no llega a ser el Hawkeye God, recordamos, creo que fue en el segundo volumen de Ultimates por Millar, donde literalmente se encarga, él estando esposado, amarrado a una silla, todo golpeado, con las puras uñas literalmente se empieza a liberar. Y aquí también hay una cuestión, dentro de las características que él tiene, y eso nos va a llevar para cuando hablemos de la más reciente miniserie de Hawkeye Freefall, él tiene muchos puntos en común con uno de los villanos más peligrosos de uno de los héroes menos poderosos que tiene el universo Marvel, que en este caso sería Bullseye, enemigo por excelencia de Daredevil, y que curiosamente, cuando tú los confrontas a ellos, pues tienes una especie de punto, es como un Mexican standoff. El Mexican standoff, para los que no estén familiarizados, es popularizado por Tarantino, es cuando tres personas o más se están apuntando con las pistolas, o sea, ay, eso no como a película gay esto, ¿no? Suena muy raro esto, güey. Exacto, ¿no? El punto es de que cuando tres personas están amenazadas y si una dispara el gatillo, el otro va a disparar el gatillo, el otro va a disparar el gatillo y todos se mueren al mismo tiempo, es básicamente lo que ocurriría si se confrontaran, en este caso, Bullseye y Hawkeye. Pero bueno, eso tal vez podríamos revisarlo más adelante. Y creo que por este bloque creo que terminamos, a menos que falte otra cosa. Yo interesante hacer la comparación con el universo de DC Comics. Hawkeye obviamente surge como 20 años después de Green Arrow. Digo, son muchas las similitudes, ¿no? Lo que es Green Arrow, Hawkeye, Black Canary y Mockingbird, Bullseye y Merlin, que es el que diga de que Bullseye haya sido el mentor de Hawkeye. Recordemos que, de hecho, la conexión que tiene es con The Swordsman, que ahorita está muy de moda con todo lo que es Empire y Scott Adkins y todo ese rollo. Ahora sí que terminó siendo el querido de la Celestial Madonna. Pero estamos viendo muchos facsímiles, ¿no? De hecho, hasta la misma actitud, con la única diferencia de que Clint no es así como que todo hippie socialista ni nada así por el estilo, que no les dice fat cats a los policías ni similares, ¿no? Entonces, si, vemos que el hecho de los dos arqueros, que, como mencionamos en el programa anterior, que son los dos más pedestres que puede haber en estos equipos cósmicos, siempre son los que están cuestionando la autoridad y no lo hacen de una manera que dices, ay, este güey ya viene a engorrar otra vez, ¿no? A diferencia de un Green Arrow, que Green Arrow sí es de que, ay, ya callen este güey, por amor de Dios. Hawkeye, ¿no? Hawkeye siempre tiene ese punto de vista que te llama la atención y que, con todo el que es un superhéroe urbano, tiene la capacidad de pelear lado a lado con un Iron Man, con un Thor, con una Captain Marvel, Carol Danvers o Warbird, la que sea, que de hecho muchas veces voltean a ver y decirle, bueno, ¿tú qué onda, no? ¿Dónde vas? Ok, vas para allá, te seguimos, y no lo cuestiona, ¿no? Como se vio en Thunderbolts. Y es mucho la cuestión de la redención de los villanos. Como bien mencionas, Thunderbolt, aquí él es el líder y es el que decide, ¿sabes qué? Los Avengers creyeron en mí, yo no veo por qué no hay que darles la oportunidad a los villanos que están queriendo redimirse, ¿no? Y yo creo que eso es lo que lo hace un personaje muy, muy interesante. Y bueno, si no hay nada más que agregar, nosotros nos vamos a un corto. Te recuerdo que estás Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no lo cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Somos tres de los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Nosotros nos vamos con el Norwegian reggaetón. Sí, ¿por qué no? Hay que ponernos de buenas. Vamos y venimos. My blood is spilling, babe, like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie, I'm in an Oslo state of mind, honey, and you burned my soul like the Fent of Church in 1992, babe. And all I want to tell you is, please, please, never die.

en el corte A, o sea, en el, la primera versión de todo esto, dije que sí, en la segunda versión dije que no, en la tercera sostengo el no. Uh-huh. Y bueno, lo que estamos comentando, en el primer bloque ya hicimos una breve semblanza de todo lo que es la vida de Hawkeye, o lo que creemos que es lo más importante para conocer sobre este personaje, que hay que mencionar que este cínico en la película, ni nada así por el estilo, dejó de ser un superhéroe exvillano reformado clase, yo lo pondría como C, o sea, porque ni siquiera era como Iron Man, que Iron Man siempre fue un personaje clase B. Hawkeye definitivamente siempre ha sido, yo creo que ascendió de superhéroe clase C a superhéroe clase B con la película, porque no importa que lo hayas puesto en Ultimates, no importa que lo hayas puesto en la primera película de Thor, ajá, que sí dices, ah, mira qué chido Hawkeye, en Avengers sí es así como que pues el mortal, yo creo que es más inútil todavía que Black Widow, ajá, pero ¿cuáles serían las diferencias o las cuestiones más importantes, no? Uno, de entrada, la versión de Ultimates y la versión de la película, a diferencia de lo que se intentó hacer en el universo Marvel, no tiene traje, ¿ajá? No tiene, yo creo que uno de los trajes más llamativos y más interesantes de los cómics es el de Hawkeye. Uh-huh. No lo tiene, en la película está casado con hijos, en los cómics, no sé en la versión Ultimate, porque honestamente no leí la versión Ultimate de Avengers, ¿ajá? De hecho no leí casi nada de lo que es la versión Ultimate. Ajá. ¿Qué más vemos? La diferencia. Yo creo que ya, por lo menos en lo que es la película, lo pusieron como que una versión muy Legolas, ¿no? Así de que ay, no importa de dónde saque la flecha, siempre va a ser la flecha correcta. No importa para dónde yo esté viendo, siempre le voy a atinar, o así que siempre voy a pegar en el blanco. Y la tercera, que creo que es la más importante, es... que ya llegó al punto, por lo menos en las películas, a partir de Avengers, diría yo, de la primera película de Avengers, llegó al punto de la caricaturización del personaje, ¿no? Efectivamente. ¿Y no? Por, ¿no? Ah, ok. No. Yo, es que ahorita que mencionas lo de las flechas, eso sí, bueno, de hecho Iron Man le dice, vente Legolas, yo te subo. Uh-huh. Pero sí dan una explicación, o sea, no te lo dicen tal cual, pero te muestran cómo es que siempre saca la flecha correcta. En el arco trae, digamos, el control remoto y es como va seleccionando el tipo de cabeza que necesita en la flecha. Y sí se ve que... y se ve cuando toma, a diferencia del Señor de los Anillos en la película, que nunca muestran que Legolas sí va recogiendo flechas como te lo dice en el libro, en la película sí se ve que toma algunas para reciclarlas. Entonces... curiosamente no lo veo más caricaturizado en ese aspecto porque no te lo dicen, pero visualmente te están mostrando cómo está sobreviviendo sin flechas y si sí hay un punto en el que se le acaban las flechas. Pues por ese lado creo que eso está padre. Y lo de la familia, ahí sí creo que fue como Whedon en la segunda, que se ve que ya no sabía muy bien qué hacer con la trama, es donde los introduce, porque en la primera como quedaban estos hints de que a lo mejor tenía una relación con Natasha y hasta en Winter Soldier trae ella la cadenita con la flecha de Hawkeye. O sea, como que sí querían tomar ese rumbo y en algún momento Widow dijo, no, le vamos a poner la esposa y los hijos, que no sirven de nada hasta que aparecen en... o mejor dicho, desaparecen en Avengers Endgame. Como que ahí ya saben para qué sirve esta familia, porque realmente la pusieron en Ultron como para que dijeras, ay, mira, tiene familia, lo vamos a matar. Realmente no eran como útiles hasta Endgame, que sí le dan como la fuerza para volverse Ronin, que es algo interesante. Que ahorita hay una cosa que mencionaron y que creo que es interesante, y ahorita para que vean vamos a ilustrar un poco, uno de los trajes más característicos con diseño más particular, yo recuerdo de morrito unos cómics que había comprado uno de mis hermanos mayores en aquel entonces, y me acuerdo muy bien porque se veía Hawkeye, y a mí me gustó mucho el diseño de traje que estamos viendo aquí con algo icónico, algo que se ha visto, que después lo copiaron en la Liga de la Justicia, en Rock of Ages, una de las mejores historias de superhéroes que puede haber. Y vemos un traje que es nuevamente de cirquero. Recordemos que si bien este Superman venía literalmente de la tradición de circos, Hawkeye literalmente viene de ahí, fue pupilo del Swordsman. Y sin embargo, aquí hay una cuestión que cuando ni las flechas no son las más adecuadas para utilizarlas, que ya el Wookiee ahorita precisamente nos explicó, y efectivamente es una onda táctil o el carcash se lo acomodaba, si las flechas no les bastan, pues aquí precisamente lo tenemos con herramientas más útiles, ¿no? En este caso, como Ant-Man y Hawkeye hacen equipo para confrontarlo. Cuando llegamos a la versión Ultimate, antes de eso, que bueno, más que chulada de arte, donde vemos a los Vengadores, y ahí vemos a otro personaje que también es Vengador y es de una generación posterior, pero que también tiene mucho que ver. Recordemos que es el super amigo de Wonder Man, Beast, el cual aparece en este caso, y son como que personajes que tal vez no serían tan asociados con los Avengers, porque sabemos que están los Big Three, pero que son personajes que quieres ver. Vamos a la versión Ultimate, ojo, porque este aparece después de lo que hizo Millar, donde efectivamente el traje ya pasa a ser poquito más convencional o más como para cosplayeros fáciles, ¿no? En su primera aparición, Hawkeye ya estaba con gabardina, él y Natasha en la versión Ultimate, tal cual replican una de las secuencias de Matrix, donde ellos dos acaban con un edificio lleno de villanos, son los superespías por excelencia. Sin embargo, aquí el traje se hace mucho más sencillo, cuero negro, spandex, ponle su arquito, ponle unos lentes oscuros, que eso se ha trasladado precisamente a la versión que tenemos en cine. Un poquito tal vez más estilizado, recordemos que aquí ya es más como con las botas y el pantalón más militar. El traje sí tiene algo más de identidad que característico, y bueno, con Jeremy Renner, el cual jamás le van a querer poner la mascarilla, pero sin embargo pues es más fácil que le pongas unos lentecitos como está acá y se vea más fiel a una de las versiones del cómic, porque también eso hay que recalcarlo, ¿no? Recordemos que la línea Ultimate se enfocaba más precisamente en hacer los cómics sin tanta continuidad, y fue de donde se agarraron para adaptarse a las películas. El mismo Spider-Man en su momento con la trilogía original de cine dirigida por Sam Raimi también se inspiraba más en la versión Ultimate que en la versión del cómic regular. Entonces son algunos de esos detalles, pero bueno, ahorita fíjate, perdón que te interrumpa, aquí hay algo que a mí en lo particular sí me molesta bastante, y es algo que siempre he dicho tanto en el universo DC como en el universo Marvel. Para mí la identidad secreta de un superhéroe, y de hecho hasta de un villano, ¿no?, es algo que debe ser importante. Es como la lucha libre mexicana, ¿no? Así de que, no, la máscara, no, la máscara es sagrada. A mí sí me molesta que hagan este tipo de cambios y les quiten la máscara y sus identidades se vuelvan públicas. A lo mejor en el momento te da la oportunidad, y fue choqueante en el caso, por ejemplo, de Daredevil, en el momento que el Kingpin conoce la identidad de Daredevil y que se encarga de distribuirle a todo mundo que Matt Murdock es ahora sí que de Kitchens de Devil, que de hecho hasta le hacen la burla, ¿no? Así que, pues este es el abogado ciego, ¿no? Y ¿por qué todo mundo le tiene tanto respeto? A ver, güey, ve y dile que sabes que es Matt Murdock, a ver qué tal te va, ¿no? Yo creo que sí es importante tener esa identidad. A lo mejor podrías modificarle un tanto la máscara, la capucha o algo así por el estilo. Sin embargo, es una parte muy característica. Lo vimos, por ejemplo, el mismo Captain America, aunque como bien dicen, se va más en las películas hacia la versión de los Ultimates con la onda del casco más que una máscara. Yo creo que hay maneras funcionales, ¿no?, de hacer este tipo de adaptaciones. Entiendo perfectamente que fuera de superhéroes icónicos como Iron Man, como el mismo Thor, un tanto el Captain America o en DC Batman, Superman, Wonder Woman, que de hecho ellos tres han tenido modificaciones importantes en sus trajes, es visualmente más sencillo, para los actores es más fácil trabajar con este tipo de situaciones. Yo creo que si le quitas un poco el encanto y la magia a lo que es toda esa cuestión del superhéroe, ¿no? O de hecho hasta el mismo supervillano, no, digo, era de las cosas que en su momento que molestaban con la primera película de Fantastic Four, que por tener al actor de Nip Tuck, pues Doom lo vimos creo que dos veces con máscara o una cosa así por el estilo. Digo, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo sí considero que la máscara, por ejemplo, y sobre todo la de Hawkeye, que es una de las más vistosas y de las más interesantes después de la de Wolverine para mi gusto, hablando del universo Marvel concretamente, yo creo que sí es un tanto necesario, o bueno, no necesario, porque en realidad ninguna cosa le quita la esencia de lo que debe ser el personaje cuando está bien escrito, pero sí le quita ese pequeño encanto, ¿no? Ese sabor de, mira, este también es un superhéroe, y que lo hayan convertido en espía al servicio de S.H.I.E.L.D., sí son de esas cosas que dices, tiene un pasado más rico el personaje de los cómics, no el del universo Ultimate, que pudieron haber incorporado de una u otra manera bien, ajá. De hecho, la misma relación con Natasha, y de hecho hubiera tenido más sentido para la mugre esa de Endgame y de Infinity War, sí, pero creo que hubiera tenido más sentido el que hayan sido amantes, ajá, en la película, como para terminar en el desenlace de la búsqueda del Soul Gem, que, sí, es que yo te salvé la vida y te ayudé a salirte de Rusia, y etcétera, etcétera, y pues por eso, ay, cómo me dolió tu pérdida. Como que son de esas cosas que le quitan 3 segundos el encanto, ¿no? Es como, no sé, un Wolverine sin máscara, que al principio decías, pues sí, está chido, y sabemos que Wolverine se quita la máscara a la menor provocación, ¿no? Es como 2-3 actrices mexicanas, que no voy a decir nombres porque luego la banda se me ofende, pero casi, casi, como que es Marta Gareda y Ana Claudia Talán. ¿Por qué dijiste ese nombre? Porque hay que salvarla, güey, hay que salvarla, ¿sí? ¿Cómo no? Que es así de que hay desnudos en mi película, no, entonces no salgo. O sea, es igual con Wolverine, ¿no? Me tengo que quitar la máscara, no, es que, entonces no hago crossover con ustedes, ¿no? Digo, para mí sí es importante. Y el background, ¿no? Ese background del circo, el haber sido engañado por Swordsman, el haber sido un personaje malentendido por la sociedad y el mismo Iron Man, como él lo menciona, su romance con Black Widow, son de esas cosas que sí pudieron haber enriquecido un poquito más el personaje cuando se enfocaban en él, ¿no? En lugar del chalacaflu, que mira la familia y la casita en el campo, ¿no? Pues que son los singles o qué carajos. Sí, pero tendrían que haberle hecho una película para poder abarcar todo esto, y yo creo por eso le simplifican mucho el origen. Sin embargo, con el asunto de que Loki le daña, bueno, lo manipula mentalmente, hacen que sea el villano antes de ser un Avenger, con lo cual cumplen al final del día el arco del personaje, lo cual me hace una solución muy interesante y práctica que funciona bien en la película. Y lo que dices del traje coincido, a mí también me gustó mucho, y tan creo que sí se nota que intentan mejorarlo un poco en Age of Ultron, porque le ponen la gabardina y tiene los patrones de su traje, porque de hecho por atrás está abierto y es como la, no sé cómo se llama esa parte de su traje, pero da más, es como un mix entre el traje de Ultimate y el del cómic. Que esa es la gabardina más reconocida. Curiosamente, regresándonos un poco, es interesante porque recordemos quién es su tutor, y precisamente es el Swordsman, el cual aquí estamos viendo su primera aparición, el cual después le tuvieron que hacer desde luego la corrección de color para que se viera más villanesco. Tiene demasiado azul, el azul es el color de los héroes. Ponle más morado precisamente para que se reconozca como un villano, y esta es la encarnación más característica, que tiene también vasos comunicantes con el traje clásico que nosotros estábamos viendo de Hawkeye. Sin embargo, vale mucho la pena mencionar y ver una especie de evolución o involución, dirían algunos, donde tenemos el traje clásico, que a mí me sigue encantando, aunque yo entiendo a nivel visual es más fácil dibujarlo, es como la mole de Thing, de los Fantastic Four. A nivel visual es más fácil dibujarlo que hacerlo en secuencia real. Oye, pero que con animación no se va a ver igual, porque el tipo de texturas que se manejan es muy distinto. Traten de adaptar un personaje de The Thing dibujado por Jack Kirby y van a ver que se vería bizarrísimo, porque entrada tiene que tener los ojos todos disparejos, las piedras de maneras asimétricas. Después vimos aquí la versión que era la que se estuvo utilizando, donde todavía se deconstruye más y cayó en la moda que creo que se estableció, ahí tú me corriges, Nightboy, por parte de DC en el caso de los de Young Justice, que después fueron Teen Titans, donde el uniforme pues básicamente compra una playera, en serigrafía le imprimes ya el logotipo y pues hace ya su uniforme, y hacen la mezcla en el cual abandona el traje que era más característico de los Ultimates, que era más parecido a que propiamente nunca lo llegó a utilizar tanto en los cómics, era más parecido a e implementan, porque el logotipo que tenía originalmente Hawkeye pues era la H, ¿no? La H que tenía en la frente, así como la A del Capitán América. La abandona completamente, y resulta que eso, que es una flecha al parecer apuntando hacia abajo, pues ya iba a ser como que lo identificativo de Hawkeye, lo cual se me hace un tanto estúpido, aunque me gustó mucho el momento Y creo que lo recomendaron, no sé si alguna vez en este programa, ¿no? La serie no de creo, Hawkeye. No creo, ese es como eso y el Hard Traveling Heroes aquí no se han recomendado tanto. No, pero fíjate, hay que alegrarnos de que no se fueron al traje del circo nuevamente, de cuando Hawkeye, que creo que la versión más reciente donde lo usaron, y ya tiene como 20 años, es en el Avengers Forever, ¿no? En donde es básicamente el pantalón del traje normal, no es cierto, son las botas, no trae pantalones, y trae así como una casaca bien bapapú que ya llegó, ajá, si no entiende qué es bapapú, mándame un DM, yo les digo qué significa, y que sí está pinche y lo que le sigue. Creo que es el traje más pinche que he visto en cualquier superhéroe, no nada más en Hawkeye. Y hay una versión del traje de Hawkeye que está más allá de lo pimper y que se pudo haber adaptado, y creo que, como bien dice el buque, iba mucho hacia ese rumbo, que es precisamente cuando dejan el Avengers y se van a abrir el branch en California, que es el West Coast Avengers, o el Avengers West Coast, que es exactamente lo mismo de equipo, que es con las dos mangas largas, y de hecho ese traje es el que sacan en el Marvel Super Heroes Secret Wars, que se me hace uno de los trajes más elegantes. Y curiosamente, y como mero dato de trivia eventual, de los Archers, yo soy más fan de Hawkeye que de Green Arrow, aún la versión de Kevin Smith, que se me hizo fabulosa. Ajá. Porque creo que es un personaje más sólido, 3 segundos más real, ajá. Digo, obviamente, de todo lo real que puede ser un personaje de cómics, ¿no? Pero como que su identidad y el street level que maneja Hawkeye es más creíble que el que maneja Oliver Queen, o por lo menos la cuestión de la queja. Y mis quejas es, a raíz de este cambio de traje y de que le quiten la máscara y todo, vemos cómo lo van volviendo cada vez más vulnerable, al punto en el de que, si lo quieren hacer el Everyday Avenger, como era llamado Thunderstrike, al Everyman Avenger, como era llamado Thunderstrike al principio, creo que cualquiera de nosotros cuatro, pues agarras un arquito de esos de feria, o del Apache, y te ponen las mismas madrizas y vas a acabar igual. O sea, ya es demasiado constante la fragilidad, vamos a ponerlo de una u otra manera, con la que están manejando, o la falta de habilidad para pelear que maneja ya Hawkeye, a diferencia de los primeros, no sé, 50 años de su creación, 40 años de su creación. Que rápidamente, a ver, vamos a hacer una votación. Esta es nada más en figuras de acción. Wookie, este es tu terreno. Tenemos aquí la presentación del Hawkeye clásico, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta este porque se ve, yo creo que pimper, ¿no? Entonces ahí sí, como uh-huh. que creo que todos le daremos un thumbs up. Pero tenemos otras versiones, esta es la clásica que vimos, tenemos la de Fear Itself, que yo ya ni me acordaba, recuerden cuando estaban con las armas asgardianas, ¿cómo lo ven? ¿Thumbs up o thumbs down esta versión del traje? Thumbs up, yo le doy, sí, no está tan pinche. ¿Buki? Así, ni arriba ni abajo. Ok, thumbs y no este. Luego tenemos esta, que es una exageración, pero es el Hawkeye, que curiosamente no estaba tan... y precisamente buscando imágenes del que representaba, del que platicaba Nightboy, que no es la playerita con la flecha, pero sí se utilizó en los cómics tal cual, la flecha con el tiro al blanco. No manches, este fue con el mismo diseñador de moda de Bullseye, yo creo, ¿no? ¿Cómo ven este traje? ¿Thumbs up o thumbs down? Wookie, ¿tú que estás en la cámara? Totalmente down. Ok. Pero es como para justificar que siempre lo mataba a Bendis en su run, ¿no? casi, ¿no? Aunque curiosamente aquí ya no estaba escrito por Bendis, pero bueno. Yo creo que muchos, cuando se anunció el personaje, fue una versión interesante. Y precisamente en la última serie, que ya cuando hablemos ahorita de la de Free Fall, tiene otra cuestión interesante. En la película se vio todavía más interesante. El de Ronin, ¿qué tal vieron este traje? ¿Thumbs up, thumbs down? Ok, hasta Ultron regresó a votar con los thumbs up en este caso. Y una cuestión que creo que a muchos se les olvidaba, si fue discípulo precisamente del Zorman, aquí se recalca el hecho de que el arco es lo que tiene preferencia, pero no es nada más la única arma que él maneja, entonces aquí fue bueno que lo tomaran. Tenemos que es el de la película, del cual ya estuvimos hablando en varias ocasiones, igual nada más para redondear, pulgares arriba, pulgares abajo. Down. Pues abajo. Thumbs Down. Ok, y tenemos ya prácticamente... Ah, nos faltan dos versiones. Hawkeye, este es la versión del 2002 en el cual se ve como que hasta más zen, pero nuevamente es pues la versión como que street level, ¿no? El cuate de que viene de la clase de arquería y detuvo un criminal. Pulgares arriba, pulgares abajo. Pulgares abajo. Y Wookiee creo que también, ¿verdad? Down. Sí, down. Ok, y nos falta... Bueno, Kate Bishop, ella la incluimos nada más porque tenemos que hablar de alguien para incluir posibles portadas, pero pues es una variante del traje, que ella llegó tarde, llegó de morado, jajaja. Y la última iteración que curiosamente... Ah, nos faltan dos. Esta es la versión moderna que pues no tiene tanta diferencia. Le agregaron como que, al menos en la figura de acción, más bolsillos. Me la voy a brincar porque pues, se parece a otra. Esta es la que quería llegar, la del Old Man Logan, que este sí es completamente street level, pero creo que aquí sí tiene una mejor justificación, aunque lo que está menos justificado es el hecho que tenga tan buen tino a pesar de que está ciego, sordo y ciego, tonto y sordomudo, ¿no? Thumbs up, thumbs down a esta versión. Esa sí, esa sí me gusta. Ok, hay algo que me llama mucho la atención, y yo creo que comparar a Hawkeye con Green Arrow es la comparación equivocada, por lo que estabas comentando y la personalidad de Ronin. Yo creo que sería más accurate comparar a Hawkeye con Roy Harper en su faceta de Arsenal, que es el manejo de todas las armas de manera casi perfecta. Ándale, o incluso yo, curiosamente ahí tendríamos otro aspecto interesante, porque tal vez el Taskmaster, que es villano del mismo Marvel, sería tal vez como que su villano más interesante, o del que hablaremos yo creo que en el tercer bloque, que es precisamente Bullseye. Pero antes de que tal vez nos mandemos a eso, nada más quería compartir esta imagen, que es similar a una que tú nos habías pasado, carnalito, en el cual dicen, carajo, si alguien que está haciendo cosplay puede hacer un traje que se vea más Merol y más adecuado a la película, ojo, porque se ve que hasta le puso el PlayStation portátil en una de las de los antebrazos, pero curiosamente son versiones que dices es comic accurate, obviamente tiene pues muchos paneles, porque de hecho aquí está interesante porque hasta pone el proceso de cómo hizo la máscara de este cuate, es de cartón, entonces un balazo en la frente se lo hubiera tronado, pero qué bien le quedó el diseño de traje a este cuate, y mira, lo puso incluso hasta sobre una playera. Solo quería compartirles esa imagen antes para que vean que pues ahí ingeniándoselas, se puede hacer. Ahí es donde uno se pregunta, si tienen tantos malditos millones de dólares para todo esto, ¿por qué demonios no pueden hacer algo así? Es como la máscara de Pattinson, la de Batman, de Reeves, que dices, güey, tienen tantos millones y no pueden hacer algo que se parezca a lo que hacen los cosplayeros. Pues, pero nabo, es, ¿no? Esa te la puedo matar fácilmente porque hay una cuestión que no muchos se habían contemplado. Es que la película de Pattinson va a ser Gotham by Gaslight, entonces el traje por eso se ve tan del victoriano, si te fijas, ¿eh? ¡Ah, qué mamada esos consejos! ¿Quién les dijo que se veía bien? Pero bueno, yo creo que ya en el siguiente bloque hablaremos un poco de Free Fall, que honestamente me parece una serie bastante entretenida, muy interesante. Y si no hay nada más que agregar, pues te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en el mundo, el único podcast políticamente incorrecto, como es ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que te introduje a lo largo de dos bloques. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos. We'll be right back. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin darle cuenta, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, sé que lo estás disfrutando y por eso estás aquí de regreso. Si no nos pudiste disfrutar en YouTube, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube, ajá, debes de subscribe para que no te pierdas el momento en el que estamos transmitiendo. También que le puches a la campanita. Como lo pongas, oye, del nabo, o sea, de que le des a la campanita, que le puches a la campanita, o sea, interprétenlo como quieran. Activen sus notificaciones, así como dicen todos, activen sus notificaciones para que no se pierdan nuestros videos en vivo. ¿Qué más tenemos de importante? También les recordamos que eventualmente estaremos en el canal de Churros y Palomitas en Twitch. Ajá. ¿Por qué? Porque Dan Campos necesita views y necesita clics ahí en Twitch. ¿Qué más tenemos? También los invitamos a pertenecer a nuestro Patreon Initiative, porque muchas de las cosas que vamos a empezar a hacer van a ser exclusivas para los Patreons, y honestamente sería así como que una pena que ustedes, bola de pelandrujos, se las pierdan. Y bueno, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, es una pregunta muy sencilla, muy directa, y es, ¿Hawkeye ha perdido el tinón? Pues ya dijimos que sí, que no y que no, entonces en este seguiremos siendo constantes y diremos que yo creo que no. Y lo estábamos comentando al final del segundo bloque y antes de empezar a grabar este tercer bloque, que de una u otra manera, a diferencia de personajes, no sé, como un Hank Pym, de hecho el mismo Tony Stark, hasta un Thor, ¿no? Ellos han sido bastante inconsistentes, más bien los escritores, no son ellos, como que no han sabido bien cómo manejarlos para darles nuevamente relevancia a esos personajes. Hay algo muy curioso y particular que vemos con Hawkeye, que no ha sido inconstante, no importa quién lo escriba, siempre va a ser el superhéroe clase B, que ya subió gracias a la película de clase C a clase B, es constante, y eso lo vemos reflejado en la miniserie que nunca recomendó mi carnalito Zico, que es la de Hawkeye, la que dibujaba Aja, y lo que se está haciendo ahorita, o más bien lo que se hizo en la miniserie de Freefall, que no importa que haga, siempre es el tipo con la conciencia social y el joder, no por joder, sino el buscar maneras diferentes, ¿no? De cómo enfrentar a los villanos. En la serie de Freefall estamos viendo que se enfrenta de hecho a un personaje cómico, mágico, musical, que vendría siendo más hacia el estilo de un villano que podría enfrentar en dos minutos y derrotar Stephen Strange. Ajá. Y vemos cómo Hawkeye se las tiene que ingeniar para, pues no nada más para no balconearse y no quedar mal ante los demás Avengers, sino para derrotarlo y pues cumplir con una labor social importante, ¿no? Que aquí hay algo que vale mucho la pena mencionar, y bueno, estamos hablando de Free Fall, de Hawkeye, precisamente escrita por Matthew Rosenberg, que a muchos no les gustó lo que hizo con los X-Men, pero honestamente yo creo que fue un back to basics para los noventas, sabiendo que eventualmente iba a llegar Hickman y iba a hacer lo que le diera la gana, a pesar de los caprichos de uno del otro. El arte es de Otto Schmidt, concretamente en esta serie de Hawkeye Free Fall, vale muchísimo la pena, la hemos recomendado no tanto como en su momento la serie anterior, pero efectivamente la hemos mencionado acá. Y hay una cuestión que tú mencionaste, va a pelear contra el Caperucita Roja, que es un personaje de Bendy, si no me falla la memoria, creado por él, en el cual es, imagínate alguien que es el Lord Criminal, cuya mejor arma son las pistolas, no, es una capa con la cual puede hacer cosas mágicas a la Kaflushi. Básicamente fue a la venta de garage de Stephen Strange y compró la versión desgastada, la capa que no quería utilizar Strange, pero Estamos hablando de que por qué Hawkeye se confronta con este personaje, porque literalmente como Lord del Crimen se estaba metiendo en un barrio que es donde Hawkeye originalmente tenía un edificio de departamentos, y no un edificio de departamentos gentrificado en el cual él mismo en las ambas series, que tanto la anterior como la miniserie más reciente, siempre estaba mencionando sobre los distintos cambios que no le gustaban, cómo ocurrían, porque el barrio perdía la sensación. Y tú ya lo mencionaste muy bien hace rato, se la compra la causa social más a este cuate, porque él siempre ha sido de barrio, fue cirquero, era de la gente no querida, fue villano, etcétera. Y él, precisamente por esta cuestión, era más fácil que lo ubicaras como el tipo rudo que le echaba la mano a las viejitas para cargarle las bolsas del mandado dentro del barrio, que por X o Y tuvo suficiente dinero como para comprarse un edificio más o menos modesto, y tenía su perro, recordemos Pizza Dog, que también es un personajazo de esta serie. Entonces, cuando ve que el crimen está empezando a infiltrarse acá, decide confrontarlo, pero lo hace de maneras muy ingeniosas. Aquí tenemos una debacle que ahorita me interesaría que nos platicaras más, porque sí, va a tener un juego de identidades, vas a tener confrontaciones tal vez del mismo Hawkeye contra Hawkeye, pero una cosa que no me canso de recomendar es, le jugó guerra sucia en un momento de los momentos más divertidos, creo que es el número 4, si no me falla la memoria, del 5, al mismo Hood, en el cual, ¿cómo puedes frustrarle a un Lord del Crimen el control que tiene sobre la zona? Pues muy fácil, bloquearle las comunicaciones. ¿Y cómo lo haces? Pone en un tremendo espectacular esos anuncios como los que te puedes encontrar en los baños, leí en internet. ¿Quieres pasar un rato divertido? Marca este número de teléfono, y era el número de teléfono de The Hood. Entonces el cuate estaba siempre con el celular interrumpiéndolo para que no pudiera controlar su imperio del crimen. Pero bueno, ya vimos por qué pelea contra este personaje, pero no es el único villano, ¿verdad? No, también por consecuencia llega Bullseye, ajá, personaje que es de básicamente de Daredevil, villano original de Daredevil, luego de Punisher, luego de quien se deje. Esto es básicamente como backup, es contratado por The Hood para deshacerse básicamente de Hawkeye, que ya lo tiene hasta el socket, así de que y así ya, güey, así como el meme, ¿no? De el 2020, ya, güey, párale. Otra de las cosas que me parece... Oye, espera, antes sí, de que sí sigas. ¿Me estás diciendo que Hawkeye y Daredevil no solo comparten a Black Widow, sino villanos? Mira qué kinkies se salieron, ¿no? Oye, y se quejaba, ¿se acuerdan el equipo original de Spider-Man que Steve Ditko se salió? Porque, ¿cómo es posible que el villano sea el papá del mejor amigo y la relación de todos? No, se infartaría si viera todas estas relaciones, ¿eh? Pero cañón. No, fíjate que está muy interesante la manera en la que manejan todo lo que es, como bien se da, ¿no? El enfrentamiento. Todo se origina precisamente porque Hawkeye dice, vive bajo la premisa de la gente hace cosas porque es estúpida, ¿no? O sea, y se enfrenta a situaciones, que por lo regular no harían porque se vuelven, tienen un exceso de confianza en sí mismos, que por lo regular está basada en estupidez, como es el caso de The Hood. Como bien lo menciona Dan, es una cuestión de drogas, pero hay algo muy interesante que manejan, que es la cuestión del viaje en el tiempo, que básicamente Hawkeye tiene un aparatejo que creo que queda remanente de una confrontación de los Skrull, de Kang, que es recuperada, y eso le da a él la oportunidad de viajar una hora en el futuro. Esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque te juega en los dos, tres primeros números de esa miniserie con la idea de que hay otra persona que está utilizando la personalidad de Ronin, que a mí se me hizo en su momento uno de los twists más interesantes para este personaje. Ajá, el quitarlo totalmente de la cuestión de los arcos y las flechas, volverlo un poco más, más versátil, más dinámico, con un traje, honestamente, como ya lo vimos en el segundo bloque, un traje bastante pimper, ajá. Y me dio risa cuando descubrimos la cuestión de los viajes en el tiempo, porque cuando Bucky y, bueno, el Winter Soldier y Falcon y el mismo Hawkeye están peleando contra él, dicen, ves, no puede ser él, tiene mejor condición física, está menos gordo, o se le ve mejor el traje, cosas así por el estilo, ¿no? Descubrimos que, y de repente hay cuestiones muy extrañas que como que te brincan, bueno, el escritor no sabe, no lee lo que escribe el autor, porque hay muchas cosas que no concuerdan. Por ejemplo, cuando está, hay una función benéfica en donde él le gana a Tony Stark en, por las contribuciones, es reconocido como el mayor contribuyente. Ajá. Dices, bueno, ¿de dónde saca dinero? Cuando le preguntan, ¿de dónde lo sacaste? Dice, pues es que vendí mi edificio. Ajá, eso se lo dice a Luke Cage. Y de repente lo ves en el mismo edificio, que me encanta el nombre de su sótano, que es The Fortress of the Dudes, en lugar de The Fortress of Solitude. Ajá, está genial. Ves todo ese tipo de cosas que no concuerdan. De hecho, cuando se están enfrentando a Winter Soldier, Hawkeye y The Falcon a Ronin, ves la manera en la que se está refiriéndose, bueno, ya ahí va Falcon, viene, va muy rápido, lo van a derrotar, ok, ahora sigue Bucky, ok, perfecto, ahora sigo yo. Ajá. Y en ningún momento ves una confrontación directa entre Ronin y Hawkeye. Entonces, este juego de personalidad, de hecho, cuando se enfrenta a Spider-Man, que hace la broma de, ah, estás haciendo voz de maldito, dice, a ver, Christian Bale, ¿a dónde vas? Espérate tantito, todavía no acabamos con todo esto. Ajá. La cantidad de dinero, dices, bueno, ¿de dónde carajos está sacando Hawkeye tanto dinero? Ajá, para hacer todo lo que quiere la clínica de rehabilitación de contra las drogas, que él llegue y le pone también una cantidad de enferma de dinero al dueño de un hospital para que acceda a contribuir con ellos. Son de esas cosas que dices, ¿de dónde, no? O sea, es la actitud correcta, pero no concuerda con todo lo que nos están presentando que es Hawkeye. Otra cosa que es fabulosa es que nuevamente lo mandan al carajo por hacer lo correcto. Recordemos que Hawkeye, como ya lo mencionamos en el primer bloque, su primer romance importante fue con Black Widow, con Natasha, antes de que fuera pelirroja. Ajá. Y la van a volver negra, este paso la van, yo creo que por eso se pintó de rubia, o la hacen rubia para que no la vuelva negra o una cosa así por el estilo. Uh-huh. Después recordemos que estuvo casado con Bobby Morse, mejor conocida como Mockingbird. También tuvo, como ya lo mencioné, tuvo por ahí un romancillo con Janet Van Dyne, que en algún momento Janet pensó que estaba embarazada de Hawkeye, y eso trajo una serie de social issues antes de que todo ese tipo de cosas se volvieran tan trascendentes en las redes sociales y en la vida de la sociedad. Todo ese tipo de cosas. Y su última relación es con The Night Nurse, con Linda Carter, ajá, que me da risa que la dibujan como si fuera la Linda Carter Wonder Woman. Ajá. Todo este tipo de situaciones y las mentiras en las que él solo se mueve, te das cuenta que en realidad es un tipo que, como siempre ha sido, tiene el corazón en el lugar correcto, pero no da para tres, ¿no? No sé si eso haya sido un poco en la deconstrucción de la serie que ya hemos recomendado tanto, o simplemente fue algo que se les ocurrió en ese momento, que lo vuelve un personaje entretenido, divertido, pero sí le resta un poco de ese cockiness, ¿no? De la rudeza del street smart que habían manejando, digo, de enfrentarse directamente al Captain America de una forma así muy ruda, de que no te gusta, pues ahora sí que, como le dijiste a Iron Man en la película, ponte el casco, quítate la mascarita y deja el escudo y vamos a darnos unos golpes para ver quién puede ser el líder. Yo creo que de esa sí lo han ido diluyendo un poquito, sin quitarle lo divertido y lo entretenido al personaje. Pero aquí también tenemos un detalle que tiene que ver tal vez con la maduración del mismo. Recordemos que ya no es el mismo Mozalbeque, que era el que trabajaba de cirquero y que ahora tal vez se puede dedicar a otras cosas. Porque también esa coquines que tú mencionabas, en cierta medida se le trasladó a la segunda Hawkeye, a Kate Bishop, en el cual ella es la que siempre cuestiona y de hecho se dice, me encanta, ella es mejor arquera que Hawkeye, aunque haya sea más joven, no tenga tanta experiencia, pero bueno, va, te lo concedemos si está bien escrito, va, porque eso de que ahora el nuevo personaje es mejor que el anterior nada más porque es como que una forma muy, muy, muy barata. Sin embargo, ellos lograron tener ese tipo de química en el que tenían un manejo muy particular, y ella era la que cuestionaba. Entonces ella literalmente era la Hawkeye de Hawkeye. Entonces ahí es hacia donde se estuvo trasladando eso, y también es donde el mismo Hawkeye, y lo vemos en esta serie, reconoce que no todo se puede arreglar a madrazos. Entonces eso precisamente es algo de lo que le está ayudando, y puede ser un símbolo de madurez. Claro, madurez en Hawkeye, nosotros sabemos que eso siempre va a ser algo súper consistente, pero tal vez te ayude. O sea, también por otro detalle, hay personajes a los cuales tú no puedes burlarte. Recordemos que, por ejemplo, para manejo de guión, puede ser cómic, película, lo que tú quieras, usualmente tienes al personaje rudo y tienes el comic relief. Y Hawkeye en muchas ocasiones, ahorita está fungiendo más como un comic relief, porque de él sí te puedes burlar. De una forma de la cual tú no te podrías burlar de Tony Stark, aunque haga sus chascarrillos, sabes que tiene que ser el que gana las discusiones a la Robert Downey Jr. Y tampoco te puedes burlar del Capitán América, porque es la figura de respeto. Puedes hacer un chistorete, pero no puedes humillarlos, cosa que sí puedes hacer con Hawkeye. Pues sí, pero yo creo que también hay que de reconocer que debe haber un punto en el que no puedes estarte burlando tanto de un personaje. No porque digas, ay, pobrecito, no, sino porque pierde la relevancia en futuras historias. Digo, también hay que ver un poquito lo que es a Big Picture, como nos deja ver Free Fall, ¿no? Que me encanta porque en el último número, y no se los voy a spoilear cómo termina, pero simplemente es el, ¿sabes qué? Pues lo que voy a hacer pues requiere algo como que llame más la atención, y es cuando deja su playera impresa en Office Depot, y ese anuncio no fue patrocinado. Y se vuelve a vestir con el traje original, ¿no? Para asaltar, para hacer algo que no debe hacer rápidamente, ¿no? Que al final del día es para solucionar un problema mayor que él mismo creó. Creo que hay algo que es muy importante que no podemos dejar pasar de esta serie, es el ver cómo con cada número una situación que en teoría era una cuestión muy sencilla la que tenía que enfrentar, él mismo la va complicando de una manera impresionante. O sea, pero es impresionante ver cómo empieza a enredarse en una cadena de mentiras tan grande que al final provoca que el Captain America lo llegue a confrontar, que Spider-Man lo ventanee y lo balconee, que su pareja, la Night Nurse, lo mande al demonio. Y también es algo que no hay que dejar pasar, ver cómo tiene que mermar de una manera importante y considerable a un villano, en este caso a Bullseye, precisamente por todo este tipo de enredos en los que cae, ¿no? Yo creo que no sé si esto vaya a afectar a la larga, llegue otro escritor y diga, sí, gracias, esto no me interesa, conté que es una muy buena serie, pero yo sí creo que es una manera de dejar mal parado. Que de una u otra manera la serie anterior es de lo que se encarga durante toda la serie de Hawkeye, de dejar mal parado a Hawkeye ante nosotros los lectores, porque, insisto, entre que toda la vida trae la cara toda madreada, que se ve que en algún momento de su existencia se le olvidó cómo pelear, se le olvidó todo lo que el Captain America le enseñó y todas las horas de entrenamiento con los Avengers, tanto los del oeste como los del este, con los Great Lake Avengers o con los Thunderbolts, como que se le olvida porque, digo, ya podríamos ser cualquiera de nosotros en disfraz de cosplay y ahí sí vamos a salir a disparar flechitas y madrinas que les pegan, ¿no? Yo creo que también como escritores hay que ver el big picture, ver un poco a futuro, sobre todo ahorita que la industria es muy fácil desaparecer personajes, ¿no? Y Hawkeye para mí yo creo que sí es uno de los quintessential Avengers. A lo mejor no está ahorita en el equipo este todo super poderoso que vive dentro de un celestial o cosas por el estilo, pero sí es un personaje, yo creo que pivotal para el equipo, ¿no? Donde lo pongas. Y ahorita queda simplemente como, queda abajo de los Street Level Avengers, de los Defenders de Netflix. Yo creo que sí queda por abajo de eso. Estoy esperando a ver, Wookiee, ¿algo que quieras aportar? Sí, es que ahorita que decías el big picture, pues es que la verdad no importa tanto, porque al final del día el escritor que siga va a hacer lo que quiera. Si le gustó algo de esta serie, lo va a usar, y si no, va a aplicar la Hickman en X-Men, de bonito todo, pero ahorita todos viven en la isla. Entonces, aquí lo escucharon primero, apunten el número del episodio, el Wookiee acaba de decir que Hawkeye va a ser escrito por Hickman, que tiene la tradición de mandar a la goma todo lo que hizo el escritor anterior, especialmente si fue Rosenberg, que es quien está escribiendo esta serie. Ojo, porque también Hickman ya escribió Hawkeye y ese Hawkeye era el que estaba más cercano a El Guerrero Perfecto. Yo creo que más bien tiene que ver por eso, por el punto de balance. Recordemos que la versión Ultimate de Hawkeye era nuevamente el cuate que con las uñas de los dedos las arrojaba y mataba a un batallón de personajes. Era el superespía, el superpoderoso. Y el que estamos viendo ahorita es más humanizado. Concuerdo en parte en el hecho de que pues no debes de agarrarlo tampoco de burla. Para eso tienes otro tipo de personajes. Sin embargo, yo ahí sí cuestiono mucho porque según yo sigue saliendo la característica más importante del personaje, que sigue siendo un street level hero que tiene una conciencia social, y no conciencia social porque casualmente se quedó atrapado en una isla desierta durante muchos años, sino porque él sí viene literalmente del barrio. Es el Fray Tormenta de Brooklyn, creo, ¿no? ¿O en qué parte vive este cuate? Es en Brooklyn. Creo que es en Brooklyn. Entonces tiene nuevamente ese juego de credibilidad, y precisamente por lo mismo que es cercano, no creo que ni lo estén humillando y tampoco lo estén dejando como que muy mal parado, sino que es alguien con el cual puede sentir empatía, tal vez de una manera más similar a lo que pasaba con Peter Parker, no a ese nivel, porque recordemos que el Parker Lock es una cosa súper característica, pero que sin embargo es de, mira, a este cuate también le puede ir mal. Lo que sí estoy completamente de acuerdo es el hecho de que a lo mejor yo creo que eso le pasó porque se la pasó entrenando mucho a equipos clase C, y por eso como que ya perdió el nivel de confrontar a un combatiente tipo clase A como sería el Capitán América, y por eso siempre ya lo hemos madreado, ¿no? Ahora, yo tengo aquí una pregunta con respecto a todo esto. Después de leer Free Fall, que honestamente el final sí te deja... a mí me dejaría ver que la siguiente serie podría ser el paso para redimirse totalmente y volver a los niveles de cuando estaba en Avengers, de la era Busiek o eras anteriores. Pero esto que estamos viendo, realmente podríamos ver ahorita a un Hawkeye en un equipo de Avengers, en los Avengers como están ahorita, lo podríamos, quedaría, habría cabida para Hawkeye. Yo digo que no, sobre todo porque ahorita, tú ya lo mencionaste, estamos más con la onda cósmica. La única razón en la cual podría entrar es para que lo maten, y afortunadamente Bendis no está escribiendo Avengers, y sabemos que era una de las cosas que también, eso sí era, para que veas, agarrarlo de su puerquito y burlarte de él, aunque diga que no, eso sí era muy muy plan, muy mal plan para el personaje, y por capricho, literalmente, porque no había ningún otro tipo de justificación. Sin embargo, con la dinámica que están estableciendo, es más importante tener una relación entre She-Hulk en su versión salvaje y Thor, para que tengan su romance, que tener un personaje que con esas dinámicas que se están estableciendo ahorita por Jason Aaron, pues no tiene cabida. Yo más bien lo vería eventualmente como para una especie de reset, como una especie de regreso del Cookie Quartet. Sería muy bueno verlo nuevamente a Vision, ver a Wanda, ver a desde luego el mismo Clint Barton, incluso un Hank Pym, que también ya que le arreglen el desmadre que le hicieron con la fusión Ultron, pero ese sería el momento como para un Back to Basics, como también se vio en el Heroes Return. Sí, a mí me parece muy interesante, pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendancia, Wookie? Esta vez son dos. Una es Billionaire Island, de Mark Russell. Está muy interesante, pero hay momentos en los que es too much. Es la isla donde viven los millonarios para salvarse del fin del mundo. Es en un futuro cercano. Pero de repente ver ahí a Kevin Spacey o a un chiste que se me hace muy forzado de Louis C.K., como que rompen un poco el ritmo, de repente le falla un tontino a Russell, pero la verdad está muy interesante. Y esta semana, cuando me estén escuchando, va a ser el cumpleaños de Lovecraft, así que les recomiendo Lovecraft de Kit Giffen, su biografía. Pero ¿qué hubiera pasado si todos los monstruos de lo que escribe realmente hubieran existido y por eso escribe sobre ellos? Está muy interesante. Y bueno, mi recomendación, curiosamente, va un poquito ligada con la del Wookiee. Ahorita que lo mencionó, no me acordaba porque la recomendé en Netflix and Chill. Shameless plug has no shame, ya lo saben. Este fin de semana, el domingo, en HBO se estrena Lovecraft Country. Entonces échenle, es la adaptación de la novela, que la novela está buenísima. Échenle un ojo. Y a nivel cuentitos, pues, ¿qué creen? Obviamente Hawkeye, estuvimos hablando de eso porque recomendamos la miniserie, ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Sin embargo, esta semana tienen Green Lantern por partida doble. Tenemos el número 6 de la segunda temporada de Green Lantern, en el cual vemos una confrontación en la cual, curiosamente, mis carnalitos me criticaban cuando yo decía quién sería el equivalente, el opuesto de Green Lantern en el universo Marvel, y decían, no, que Quasar, que por acá, yo les decía que Iron Man. Lean este número y verán por qué es Iron Man. Grant Morrison sí me escuchó y aquí se los está reafirmando y confirmando con los villanos que aparecen en su cara. Y la otra número que salió es The Green Lantern Earth One, el volumen 2, escrito por Gabriel Harman, que nuevamente el primer volumen, que es en esta tierra en la cual parece ser como que más realista, al menos los trajes vienen por esa onda. Ya tenemos la aparición y los planes malévolos de Sinestro en esta nueva realidad. Está increíblemente bien escrito. Ese obviamente les va a salir poquito más caro por el manejo de la edición, que son de 100, casi 100 páginas, si no me falla la memoria. Pero básicamente lo que encuentran de Linterna Verde vale mucho la pena esta semana. Exactamente. Honestamente, sí, el Earth One de volumen 2 está muy, muy, muy interesante. Me agradó mucho y el dibujo está muy, muy, muy padre. Todo el formato me llamó mucho la atención. Y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar, aunque sea un poco tarde porque parece que llega a su insalvable final, lean Hawkman. No me canso de decir, creo que cada semana es el nuevo Hawkeye, es el nuevo Thrill Killer 62. Hawkman está muy chido. Ya es el número 26, el que salió esta semana. Llega a la conclusión con las vidas, las multividas de Qatar Hall y de Shira Hall. Y lo más interesante de todo esto es que volvemos a ver a la Justice Society. Aquí era para carnalitos y todos se patinara de la emoción y aplaudiera. Regreso. Uno, ya no son esos personajes inmortales. Pueden morir y no reencarnar. Simplemente la forma en la que pasa el tiempo para ellos va a ser diferente. Ajá, los años se convierten en días. Pero, y regresan a la época en donde les dice, ¿sabes qué? Pues la época que más atesoraste tú, ahí es donde, a ustedes, ahí es donde los voy a regresar. Se empiezan a dar sus apapachos y de repente pues, están todos los viejitos de la JSA ahí así como de que, ahora güeyes, agárrense un parto, ¿no? Entonces, vale bastante la pena. Y me gustaría poderles recomendar algo del Joker War, pero honestamente no veo para dónde vaya. Entonces, pues también empiécenselo a ahorrar, ¿eh? Viene como que muy, muy rarito todo esto del Joker War. Con sus asegúnes, nuevamente el mejor título de todo esto es uno escrito por Peter Tomasi, que es el Detective Comics. Vale, ese sí vale muchísimo la pena, está muy bien escrito. Y yo creo que sí le da unas clasecitas a Tinion de cómo organizar sus eventos o sus runs, ¿no? Sus arcos. Y bueno, si no hay nada más que agregar, con eso a nombre del buen Wookie, mi estimadísimo Dan Campos, en ausencia de mi carnalito Psycho Knife, hoy agradecemos su presencia y compañía. Esto, obviamente, no sin antes agradecer infinitamente a todos nuestros Patreons, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio y Sargento Rosales Jaime. Exactamente, también les recomendamos a todos ustedes que se vayan agregando al Patreon Initiative, porque muchas de las cosas chidas que podrían disfrutar como freeloaders, pues ya no van para allá. Vamos a tratar de darles un poquito más de material a nuestros Patreons. Obviamente ya saben que es material que vale muchísimo la pena, a diferencia de otros programas. Pero ya ven cómo somos. Bueno, y si no hay nada más que agregar, y como nuevamente no hay sabias palabras, simplemente diré gracias por acompañarnos y vámonos. Still here? It's over. Go home. Go.